Si quieres tú la luna y las estrellas para alumbrar tu corazón, por tu amor yo lo conseguiría, tan solamente por tu amor. Sí, sí, sí, yo te daré por ese amor todo lo que quieras tú. Por ese amor te doy la vida entera, porque me quieras, corazón. ¡Hágalo! Si quieres tú tener un dulce sueño, si se te antoja todo el cielo azul, pídemelo, que solo por un beso te lo daré con toda su luz. Sí, sí, sí, yo te daré por ese amor todo lo que quieras tú. Por ese amor te doy la vida entera, porque me quieras, corazón. ¡Halo! Si quieres tú